Estoy obedeciendo todo lo que mi técnico particular me dice. Vamos a seguir. ¿Cómo les quedó el ojo, hermanas? A mí se me inflamó bastantísimo. Bueno, vamos a seguir, ¿no? El siguiente punto, hermanas, para nosotras las mujeres, pensamos y actuamos bien diferente en la intimidad, ¿no? Para nosotros es bien diferente nuestras emociones en ese sentido, ¿no? Para nosotros el sexo puede esperar, ¿no? Y nosotras debemos aprender a conocernos. No es que somos raras, no es que algún problema físico tenemos o algún trauma grande que mi mamá, mi papá, mis tíos, qué sé yo. Somos hechas así, hermanas, y tenemos que aprender a conocernos. Felizmente ahora hay tanta información buena, ¿no? Traten de buscar no información que alguien le dijo, leí ese libro buenísimo y quiero, estoy súper bien. Traten de buscar una información cristiana, ¿no? Tienen ustedes, gracias a Dios, tienen líderes que tienen un conocimiento profundo de la palabra de Dios, que pueden tener un discernimiento, pero bien claro, y pueden ayudarles. No tengan temor de pedir ayuda en ese sentido, ¿no? Esto tendríamos que tener un estudio solo para esto, que sí es muy importante, ¿no? A veces nos tapamos o nos da vergüenza, nos ponemos de todos los colores cuando hablamos de estos temas, pero son temas que nos ayudan para tener el hogar que nosotros queremos, ¿no? Yo digo, ojalá, hermanas, hubiera yo tenido antes de casarme un tipo de estudios de ver cómo fui creada, ¿no? Las características, cómo Dios me hizo. ¿Saben la cantidad de problemas que le hubiera evitado a mi pobre esposo, ¿no? De verdad, hubiera sido más fácil para él, ¿no? Tener que lidiar con tanta cosa y tratar de entenderme, tratar el pobre de predicar otros temas que no hablen de las mujeres. Me hubiera evitado mucho, hermanas, ¿no? Para todo nos preparamos. Nos preparamos para ser profesionales, para todo, ¿no? Para todos los temas. Pero para el matrimonio, no. Yo le digo a mi esposo, debería ser unos 7 años al menos antes de casarnos, de estar bien preparadas, porque es en verdad, hermanas. Sí, las que están solteras ya no tienen excusa, ¿no? Así que ahí ve una sonrisita, dicen, qué bueno que vine, ¿no? Bueno, vamos a ver, ahora vamos al siguiente punto. Lo que soy en Cristo. Lo que soy en Cristo. Yo ya tengo una forma de ver si me estoy pasando del tiempo. Primero, soy una joya. ¿Ah? Mi esposo sabe decir, bueno, son un diamante en bruto. Algunas veces más bruto que otro, pero diamante en bruto, ¿no es cierto? Que necesitamos ser pulidas. Necesitamos la herramienta, hermana, ¿no? Y para mí, yo he visto en mi vida, la herramienta que Dios ha usado siempre para pulirme son las pruebas. Y desgraciadamente debo necesitar tanto todavía, ¿no? Pero más fácil que aprendamos. A veces digo, a veces me ven mis amigas, las hermanas de la iglesia, me ven media rara y me dicen, ¿te pasa algo? Le digo, es que estoy en un discipulado intensivo en este tiempo, ¿no? Y es verdad, Dios sabe lo que necesitamos. Y a veces para hacer las joyas que brillan, las joyas maravillosas, las que todas quieran ver, todas quieran parecerse, necesitamos pulirnos. Y la manera son las pruebas, ¿no? Somos vaso frágil. Ayer hablaba mi esposo, mi amor casi digo, también iba a decir, ¿no? Somos un vaso frágil que debemos aprender, no que nos traten como vaso frágil solamente, sino que somos frágiles. Somos frágiles. Nunca podemos llegar a ser como los hombres, hermanas, porque no fuimos formadas así. Dios no nos hizo así. Somos frágiles y tenemos que reconocer eso, ¿no? Somos la niña de sus ojos. Me encanta esto, ¿no? Hasta hay canciones, ¿no? En el lugar donde todos ven. La niña de sus ojos. Usted cuando ve a una persona, ¿qué primero le ve? Los ojos, ¿no es cierto? No es que dice, hola, hermanita, y le ve si están lustrados los zapatos. No, ¿no es cierto? Los ojos, miramos los ojos. Nos encanta comunicarnos así, ¿no? Somos hijas adultas con todos los derechos. Les digo esto porque antiguamente, quizá para nosotros no tiene mucho sentido esto de que seamos hijas adultas para el Señor, ¿no? Porque antes llegaba una edad, no estoy segura de la edad, creo que era a partir de los 12 años, y ya no tenían el ayo, ya no tenían el tutor, ¿no? Entonces ellos ya tenían derecho a las herencias, podían tomar ya decisiones más grandes, ya podían vestirse de otra manera y todo. Dios nos ve como hijas adultas. Qué lindo, ¿no? Dios no nos dice, espera que madures un poquito porque me vas a hacer la vida imposible. No, Él nos recibe como sus hijas con todos los derechos, ¿sí? Somos herederas, ¿no? Mi esposo siempre dice, ¿quién ha recibido una herencia? Hace poquito yo recibí una herencia, ¿no? Pero aunque no fue mucho, fue bien poquito, pero qué maravilla recibir algo que de lo que yo no trabajé. Claro que ya hasta me lo deben, pero qué lindo tener algo así, ¿no? Dice que somos herederas. ¿De qué? De todas las maravillas que ustedes saben, ¿no? Yo sé que ustedes conocen mucho de la palabra de Dios. Somos amigas. Ya no nos ve, dice, como sus siervas, nos ve como sus amigas. Para mí una amiga es algo espectacular, ¿no? Tener a alguien, no a la que yo le cuento los defectos de mi esposo, las cosas malas de mis hijos, lo terrible que es mi marido, que la vecina. No, una amiga es con quien uno comparte, con quien uno puede sentarse a llorar, a reír, a charlar, ayudarle, que me ayude a cambiar cosas, ¿no? Yo valoro mucho cuando veo una amiga de verdad, que me dice, Germaña, yo estoy viendo cosas negativas en ti, esto que no está ayudando. Siempre les digo, ¿no? A mis mejores amigas, les digo, por favor, háganme ver lo que estoy mal, porque a veces yo actúo y no me doy cuenta, ¿no? A veces, quizá con mi cara, me dicen, mira, le vi a tal persona que entró y se llevó, por ejemplo, los dos refrigerios, sabiendo que habían solamente uno para cada uno y una se agarró dos. Y mi cara, yo digo, no te preocupes, hay que estar gozosas en el Señor. Pero no, o sea, tengo que con mi cara también demostrar que es verdad lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Nadie me va a creer si digo, no, gozosos en la esperanza, ¿no? Tenemos que tratar de que nuestra amiga sea nuestro ayo, ¿no? El que está ahí, la campanita para hacernos ver. No es la que lo tomamos para contarle todos los defectos de las personas que queremos contarle. Esa no es la amiga, ¿no? Es la que me ayuda a crecer, a madurar, a tener una relación más linda con el Señor, una relación más estrecha con Dios, a ver mis defectos y cambiarlos. Sí, esa es la amiga. Así es como Dios me ve, como su amiga. Ya dijimos, ¿no? Somos un poema, una obra de arte. Ya solo me faltan 20 hojas, hermanas, no se preocupen. Ahora, vamos a lo que tenemos en Cristo. ¿Sí? ¿Qué tenemos en Cristo? Salvación. ¿Salvación de qué? Primero, de ir al infierno, ¿no es cierto? Porque hay solo dos lugares, o el cielo o el infierno. En Cristo tenemos la salvación eterna, ¿sí? También tenemos la salvación de meter la pata cada rato, hermanas, de estar haciendo cosas que no debemos hacer, ¿no? Yo digo, gracias, Señor, que tú me haces discernir a veces a tiempo, no siempre lo logro, pero a tiempo me hace frenar antes de cometer errores terribles que pueda lastimar a los demás, ¿no? También tenemos, ya dijimos, la vida eterna, tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para frenarnos, hermanas, ¿no? Yo les decía hace un rato que me fallan los frenos, pero en la parte espiritual tenemos que, no hay excusa, porque tenemos el poder del Espíritu Santo, que lo recibimos el momento que decidimos entregar nuestra vida en las manos del Señor. Cuando dijimos, yo quiero recibir ese regalo de la salvación, nos vino el paquete completo. Recibimos el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Primero, para reconocer que tenemos el perdón de Dios. A veces, hermanas, es difícil perdonar a los demás cuando no entendemos la magnitud de lo que Dios nos perdonó, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A veces vivimos como mendigas, teniendo todas las llaves para ser las hijas del Rey. En la parte espiritual, a veces vivimos tan desanimadas, tan deshechas, ¿no? Y antes me costaba mucho perdonar, porque yo no había entendido en qué magnitud me perdonó Dios. Entonces, cuando uno entiende claramente eso, es más fácil perdonar a los demás. Pero aún más allá, ya tengo el perdón de Dios, aprendiendo a perdonar a los demás, pero saben que mi problema serio era que yo no me había aprendido a perdonar. Pensaba que yo no merecía ser perdonada, ¿no? Había sido tan mala persona, hacía tantas cosas siempre, estaba tan equivocada todo el tiempo que no merecía ser perdonada. Entonces hacía todas las cosas para que todos estén bien. Claro, ya tenía el perdón de Dios. Podía perdonar a los demás, pero vivía así enclaustrada porque no me perdonaba a mí mismo. Hermanas, reconozcamos muchas veces que no estamos haciendo eso. No nos perdonamos. Detengámonos, ¿no?, a ver esa área de nuestra vida y aprender a perdonarnos, porque ahí va a tener sentido la cruz de Cristo. Ahí va a tener sentido el que Cristo haya hecho semejante sacrificio para que yo pueda vivir en una vida libre, ¿no? Después dice que tenemos ya amor, gozo, paz, paciencia. Bueno, en esto de la paz, quiero detenerme un poquito. Yo sé que en todo lo demás ustedes conocen mucho, ¿no? Pero la paz de Dios, para mí era bien entendido que, bueno, voy a estar en paz con Dios cuando yo reconozco mi pecado, acepto el regalo de la salvación, Cristo vino a mi vida, lo reconocí como mi único salvador y estoy en paz con Dios. Pero saben que era difícil tener la paz de Dios. ¿Vieron la diferencia? Uno puede estar en paz con Dios y conformarse con estar en paz con Dios, con haber arreglado todas las cuentas con Dios. Pero la paz de Dios no la tenemos. Ustedes han visto cristianas que van a la iglesia y siempre están viendo las cosas, lo malo, ¿no? Siempre están viendo los defectos, siempre están viendo que, ay, pobre de mí, ¿no?, esa silla vieja que me han dejado, ay, que el tintico me tocó, el frío, que cosas así, ¿no? Porque no aprendemos a disfrutar de la paz de Dios. Me gustaría que recuerden eso, ¿no? Paciencia tenemos. Miren todo lo que tenemos cuando recibimos a Cristo como Salvador. Benignidad, que es una disposición a hacer lo bueno. Bondad, lo que hago es aceptable para Dios y para los demás. Fe, ya sabemos todas, ¿no?, es la certeza de que va a cumplirse lo que Dios me ha prometido, ¿no? Mansedumbre, soportar con amor, ¿no? Templanza, quiere decir que debo ser controlada. Tenemos además de eso el consuelo del Espíritu Santo, el consuelo de Dios. Tenemos su compañía, ¿sí? ¿Cuántas piensan que Dios se aleja muchas veces? ¿Ah? A veces creemos, ¿no?, que Dios, ay, no me contesta, ¿no? A veces decimos, es que ya tanto le oro, ¿no? Yo no siento que está conmigo Dios, ¿no? Decimos, Dios está tan ocupado que no, se ha alejado de mí. Pero no, es, lo tenemos a Él, es de una seguridad. Si Él lo dice, es así, ¿sí? Tenemos su palabra, hermanas, ¿no? A veces decimos, es que Dios no me habla. ¿Cómo me va a hablar si no abro la Biblia? ¿No? La única manera de que Dios me hable es a través de su palabra. Algunas veces, hermanas, yo les digo, hermana, ¿quieres repetir conmigo Juan 3:16? Es que sabe que en mi iglesia son bien negligentes. No me han enseñado ese versículo. O es que mis padres nunca me dieron tiempo. oh, es que estoy tan ocupada que lavo, plancho, cocino y no tengo tiempo para leer ese versículo del Apocalipsis. Hermanas, si no abrimos su palabra, ¿cómo esperamos que Dios me hable, no? ¿Cómo espero conocerle a Él? ¿Cómo espero que Él me diga cómo tengo que ser yo? Es como que si yo quiero, aprender a nadar, ¿no es cierto? Primero tengo que saber algunas reglitas, pues no es cierto, no es que yo veo, digo, bueno, para nadar se necesita una piscina que esté llena y me lanzo. No, alguien tendrá que lanzarme el manual. No, me muero. Pero, hermanas, es verdad, es el mejor manual que tenemos para la vida cristiana. Si no abro su palabra, si cada día no estoy queriendo conocerle al Dios de la palabra, ¿cómo puedo yo decir que soy una hija de Dios, que conozco su amor, que conozco su plan, que conozco su propósito? Imposible, hermanas, ¿no? Tenemos entrada libre. ¿Vieron? Cada vez que nosotros queremos, podemos, en donde sea, ¿no? En el auto, no cierren los ojos, hermanas. Cuando están manejando, paren o dejen que otra persona ore, ¿no? Podemos entrar al Señor cada vez que nosotros queremos, tenemos entrada libre. No nos cuesta nada, no nos cobra nada. Y los beneficios son incalculables, ¿no? Tenemos libertad, no el libertinaje. ¿Qué es libertad? ¿Qué será libertad? Yo sé que cuando yo pregunto me dicen, bueno, libertad es hacer lo que quiero. Libertad es que mis papás me dejen ir a donde quiero. Libertad es que el pastor me deje hacer lo que yo quiero. Pero ¿saben lo que es libertad? Hacer lo que debo. ¿Sabían eso? Eso es libertad. Es tan sencillo, pero tan profundo, ¿no? Si yo miento, estoy presa porque estoy desesperada, preocupada, tratando de que inventar otras cosas para que no me agarren la mentira, ¿no es cierto? Si yo he tomado algo que no es mío y lo tengo en mi casa, si lo robé, lo tengo que tener guardadito porque en mi casa entra todo el mundo. Y si entra alguien y ve lo que me he llevado, lo que me he prestado, van a decir, lo van a encontrar si van a mi casa porque mi casa es abierta. La libertad es hacer lo que debo. ¿Sabían eso? Es un concepto muy cortito, pero a mí me ha ayudado mucho, ¿no? A mí, como yo no tengo una mente así, para guardar tanta información, me gusta buscar conceptos pequeños, cortos, y me ayuda, ¿no? Espero que a ustedes también, hermanas, ¿no? Tenemos talentos, hermanas. Miren, todo lo que tenemos en Cristo. ¿Cuáles son los talentos? No, bueno, el cantar, el recitar, el qué sé yo, el poder relacionarnos con otras personas, la música, cantar, qué sé yo. Hay muchas formas de mostrar los talentos, ¿no? Y yo sé que hay muchas de ustedes que tienen muchos talentos. Y yo admiro mucho eso porque realmente Dios, yo llegué atrasada a la repartición de esto, no tengo tantos, pero también tenemos dones, hermanas. La mejor manera de conocer nuestros dones es trabajando, ¿sí? No es que alguien va a decir, a venir y decirme, esa hermana le veo con una sonrisa de oreja a oreja y ella le voy a decir que tiene el don de misericordia. La mejor manera, hermanas, es involucrándonos en la obra del Señor, trabajando, ¿no? Acercándonos a nuestros líderes y diciendo, ¿en qué puedo ayudar? Si hay que barrer, a barrer. Si hay que arreglar lo que sea, si hay que pintar, si hay que poner las cosas de la Santa Cena, si hay que correr al pastor a ayudar algo, si, bueno, podemos, solamente trabajando podemos reconocer y ver qué dones tenemos. No hay otra forma, hermanas, no hay otra manera de reconocer cuáles son nuestros dones. Y es lindo cuando uno reconoce cuáles son nuestros dones, ¿no? Fue lindo cuando a mí, yo pude encontrar, no es que para vanagloriarnos, ¿no? Alguna vez yo dije, me preguntaron, ¿qué don tienes? Yo rápido dije, el don de servicio, ¿no? Y me dijo, ¡ay! Ella, ¿cómo se van a gloria? ¿Quién tiene su don? Es que a mí me gusta servir, ¿no? Pero desgraciadamente ahora por mi salud ya no puedo hacer tanto. Pero tenemos que reconocer y ejercitarnos en el don que Dios nos ha provisto, ¿no? En el don que nos ha regalado, ¿sí? También, además, tenemos habilidades. Pongan al servicio de la congregación, hermanas, las habilidades que tienen. Hay mujeres que saben tejer, que saben bordar, que saben pintar, que saben hacer, pero maravillas, ¿no? Las colombianas son expertas. Nosotros valoramos mucho el trabajo de las colombianas. Saben que en Ecuador nosotros buscamos las cosas hechas por colombianas, porque ustedes tienen una capacidad que el Señor les ha dado, ¿no? Obviamente, de ver los detalles para los acabados bien hechos. Son muy creativas. No podemos comprar tantas cosas colombianas en el Ecuador porque son muy caras las cosas colombianas, porque sí valoramos los detalles que tienen, las cosas lindas. No solo se ven lindas, duran, ¿no? Y es bueno que ustedes sepan que son valoradas en el Ecuador, ¿no? El trabajo que ustedes hacen. Así que, hermanas, pongan a disposición de la iglesia, ¿no? A una hermana en mi congregación, ella hace cosas lindísimas, ¿no? Ya creo que tengo como 8 años. Hermana, ayude a hacer un mantelito para la mesita de la Santa Cena. No, ya mañana comienzo. Mañana comienza y todos los lunes comienza. Ya, como 8 años y no le veo que comienza, ¿no? Entonces, hermanas, pongamos a disposición del Señor las habilidades que el Señor nos ha dado y van a ver cómo el Señor honra eso, ¿no? Además, tenemos una familia. ¿Han dado gracias a Dios hoy por la familia que tienen? Tenemos una familia cristiana, hermanas. A lo mejor ustedes no pueden valorar tanto como yo eso, ¿no? Donde quiera que voy me encuentro familia cristiana. Y saben que yo tengo más afinidad, me llevo más, estoy más y valoro más la familia cristiana, porque la mayoría de mi familia no, aunque dicen que son creyentes, están la mayoría apartados del Señor. Entonces, no tengo esa afinidad de hablar del Señor, entonces valoro mucho la familia cristiana, ¿no? Tenemos un trabajo, un techo, tenemos sustento, tenemos amigos, tenemos una iglesia donde congregarnos, tenemos líderes que se preocupan por conocer la palabra de Dios e instruirnos. ¿Han dado gracias a Dios por eso, hermanas? Y la vida misma, tenemos todo eso, hermanas, ¿ya? Ahora, ¿para qué fuimos creadas? Estoy corriendo porque yo sé que a lo mejor no vamos a alcanzar a tocar todo el tema, ¿no? ¿Para qué fuimos creadas? Ahí tenemos un versículo bien lindo que les voy a leer, ¿no? No vamos a detenernos de examinar porque yo sé que ustedes tienen muchas personas y ustedes toman tiempo para memorizar todo eso, ¿no? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo sé que ustedes van a tomar tiempo, estoy segurísima, para examinar este versículo que es hermoso, ¿no? Fui creada para ser una hija de Dios, ¿no? Para ser su hija. Miren qué maravilla, ¿no? Para alabanza de su gloria. Dice, para alabanza de la gloria de su nombre, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos creadas para... Yo pienso, ¿cuál es la mejor manera de dar alabanza al Señor? ¿Cuál será? Con mi estilo de vida, ¿no es cierto? Tenemos la tendencia y por lo general nosotros decimos, hijitos, vamos a la iglesia el domingo porque vamos a alabar a Dios. Vamos a tener un tiempo de adorar a Dios. Pero saben que el domingo es el lugar solamente que vamos a todos juntos reunirnos para seguir alabando y seguir adorando a Dios. No es que ese momento llegamos y adoramos y alabamos a Dios. Es que tuvimos toda la semana para tener un estilo de vida tal que el domingo sea lindo reunirnos con todos para que todas juntas podemos alabar y dar adoración a Dios. Es mi estilo de vida en toda la semana, hermanas. ¿Sí? También fuimos creadas para ser amadas. ¿Sí? Y eso dice, ¿no? En Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. Creo que todas conocemos este versículo, ¿no? Y les hacemos notar a nuestros esposos. Efesios 5:25. Ellos se lo saben de memoria, pero porque nosotros les hemos dicho, ¿no es cierto? Sí, se lo saben todo, ¿no? Amad, él dice que tienen que amarnos. Es un mandamiento, ¿no? Es la responsabilidad más grande que ellos tienen para con nosotras. También fuimos creadas para ser sustentadas. Yo sé que hoy día se ha cambiado totalmente esta idea, ¿no? El Señor dice que los creó a ellos para que ellos nos sustenten. No dijo para que nos den, pero más de lo que necesitamos. A veces nos quejamos, ¿no? Decimos, les vemos a nuestros esposos trabajando durísimo, ¿no? Y decimos, ay, no, como el pobre, ¿no? Solamente me trae 100 pesitos al mes y el vecino tiene 20 mil pesitos al mes. No, pues mi esposo no sirve. Entonces tengo que trabajar porque hay que redondear. Hermanas, ellos han sido creados para sustentarnos. Ellos son formados para sustentarnos. Ellos son capacitados para eso. El problema serio que yo veo es que a veces no nos conformamos con lo que ellos nos dan y queremos dar una ayudadita, como Sara. ¿Se acuerdan lo que pasó a Sara? Le dio una ayudadita al pobrecito de Abraham, ¿no? Le dio otra mujer para que duerma con él. Y pobrecito, se sacrificó mucho en eso. Pero Sara le ayudó. Hermanas, a mí me gusta recordar mucho eso, ¿no? A veces las mujeres queremos dar una ayudadita a Dios porque no estamos viendo la bendición de Dios al dar a nuestros esposos para que ellos sean los sustentadores. Y queremos tener un poquito más, solo un poquito más, ¿sí? También dice que somos creadas para ser, ¿qué? Santificadas. Santificadas, ¿no? Santificadas no quiere decir que somos perfectas, ¿no? Ustedes ya conocen eso. Solamente quiere decir que hemos sido separadas para ellos. Separadas para ellos, solo para ellos. Miren, que ya desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos dijo, Germaña, tú eres la perfecta para David. Me lo separó, ¿no? Y aunque vengan 20 mil mujeres, y yo era la perfecta para mi esposo. ¿Qué les parece? Ninguna se atreva. Nah. Solo para él. Sí, somos separadas, ¿no? Con tantos defectos, pero somos separadas para él, ¿no? Dice que también fuimos creadas para vivir una vida llena de gozo. No está hablando de felicidad, porque acuérdense que la felicidad depende de circunstancias, ¿no es cierto? De que si el día está lindo, de que si no llueve, de que si tengo la cartera llena de dinero, de que si esto, de que si lo otro. Eso habla de felicidad, pero dice de gozo. Es un mandato, dice, estad siempre gozosos en Primera de Tesalonicenses, ¿no? Es una orden. Es verdad, o sea, no es que si es que tengo un accidente terrible voy a estar, qué feliz que estoy. No se trata de eso, pero aún en medio del problema, dice que nuestra vida debe mostrar no amargura, no rebeldía, no dolor, no tristeza profunda, ¿no? Hermanas, las cristianas no tenemos derecho de que con nuestra amargura, con nuestra poca autoestima, con nuestra forma de vivir, pero desorientadas, hagamos sentir mal a los demás, porque no tenemos gozo aún en medio de la prueba. ¿Sí? No tenemos derecho, hermanas, metas en la cabeza, ¿no? Porque el Señor nos ordena, estad siempre gozosas. ¿Sí? No es igual que felicidad, ¿ya? También fuimos creadas para tener una vida en abundancia. En Juan 10:10 dice, no, ahí no está, pero dice que fuimos creadas para vivir una vida llena de abundancia, abundante en Cristo Jesús, ¿no? En Juan 10:10. Vamos a pasar a la otra. Ahora, ya hemos hablado de cómo fuimos creadas, nuestras responsabilidades, las características, ¿no? Ahora vamos a hablar... No responsabilidades, no hablamos todavía. De las responsabilidades. Ahora, esto sí que, y ahí es caso serio, ¿no es cierto? Ya, ahí sí creo que vamos a tener un receso, dicen todas. No. Nos encanta hacer las cosas que hacemos, ¿no? Fuimos creadas, hermana, en primer lugar, para ser su ayuda idónea, ¿no es cierto? Para ser su ayuda idónea. ¿Qué querrá decir su ayuda idónea? A veces no valoramos realmente lo que implica ser su ayuda idónea. En primer lugar, yo tuve que poner en orden las prioridades. Yo pensaba, bueno, cuando yo me casé, tengo que cuidar a mi esposo. Pero no tengo, hermanas, es un deleite cuidar del esposo, ¿no? Es una bendición. Es el regalo más grande que Dios nos ha dado a las mujeres casadas, de cuidar de nuestro esposo. Yo sufría y me lamentaba cuando mis hijos estaban pequeños. Decía, ay, ¿cuándo van a crecer para yo poder tener un ministerio a tiempo completo en la iglesia? Y alguien me dijo, pero ya lo tienes, hija. Tienes un ministerio enorme. Tienes a tu esposo, tienes tus hijos, tienes responsabilidades gigantes. Entonces entendí la responsabilidad que Dios me había dado. Pero ¿saben qué? No hubiera dado a una persona que está fuera de sí. No hubieran dado a una persona que no tiene el control del Espíritu Santo. El Señor no hubiera dado un esposo y unos hijos a alguien que está en una cama en coma. No me hubiera dado eso, ¿no? Él me capacitó para valorar a mi esposo, para entender lo que debe ser mi esposo en mi vida. Él es el primer lugar después de Dios. Mi esposo es el que tiene que tener el primer lugar, el que debe estar bien, por el que yo debo procurar todo en el hogar para que funcione, es por él. Hermanas, no es que soy machista, es Dios ha establecido así. Él es el que tiene que estar bien. Cuando uno tiene un regalo, hermanos, no lo agarra y le tira por ahí y comienza a hablar mal. Ay, ese regalo que me vienen a dar, ese papel feo, que el qué sé yo, que el sello barato. Que uno se emociona cuando le dan algún regalo. Y el mejor regalo, hermanas, para las casadas y para las que no están, es tener un esposo. ¿Sí? En segundo lugar, hermanas, una ayuda idónea tiene que aprender que en segundo lugar están los hijos. A veces nos enfrascamos tanto en cuidar de los hijos que desentendemos a los esposos. Entonces comienza a haber problemas en el hogar, ¿no es cierto? Porque como mujeres queremos, si llora el hijo, corre a callar el llanto del hijo, ¿no? Si el hijo no hace esto, corre al hijo. Que todo hacemos en función de los hijos. Y los esposos a veces les vemos ahí malhumorados, serios, y decimos, ay, este esposo que no me entiende, ¿no? No me ayuda. Pero hermanas, si Dios nos ha capacitado para eso, tenemos que hacerlo. Podemos cuidar del esposo bien, podemos cuidar de los hijos bien, en esas prioridades. Después de Dios está el esposo, después los hijos. Después dice que una ayuda idónea es cuidadosa de su casa. Qué lindo, ¿no es cierto? En Tito 2, ustedes pueden leer en su casa, yo sé que muchas lo sabrán de memoria y lo ejercitan, yo admiro y valoro eso, ¿no? Cuidadosas de su casa. ¿Usted piensa, hermana, que si no está en su casa puede cuidar de su casa? Cuidadosa de su casa quiere decir que usted está capacitada para cocinar lo que debe cocinar. No es que usted dice, voy a cocinar unas 10 libras de arroz en la semana y voy a tener una cuchara para cada uno y cada cual agarra la cuchara y cada día come eso. ¿Usted hace eso? No, ¿no es cierto? Nosotros nos preocupamos como ayudas idóneas de que antes yo me preocupaba de saber qué verduras, qué comida, qué alimento tiene, qué vitaminas para poder darles, ¿no?, alguito de cada vitamina cada día para que puedan tener una alimentación balanceada. Pero saben que aprendí que cada color tiene diferentes vitaminas. Yo sé que aquí hay médicas y pueden decir eso, ¿no? Entonces es más fácil, hermanas, ¿no?, poder tomar varias verduras de varios colores, ¿no?, y saber que están alimentadas más o menos equilibradamente cada día. ¿Usted piensa que si no estuviera en su casa pudiera hacer eso? No, afuera nadie lo va a hacer eso, ¿no? Una mujer que es cuidadora de su casa siempre tiene las cosas en orden. No tiene que matarse todos los días, solo tenemos que enseñar a nuestros hijos a que si juegan, si están en su casa disfrutando de todo el espacio, cuando ya no jueguen, lo levanten. No sean como yo era antes tampoco, ¿no? Que a mis hijos estaba pendientes de qué hora desocupan el un juguete que ya lo guardaba. Y ellos que regresaban a mí ya no le encontraban. Mami, ¿dónde está? Es que ya jugaste con ese y juega con el otro, ¿no? O sea, a veces nos metemos tanto en el orden y en el aseo que ni disfrutamos ni dejamos disfrutar. Pero seamos equilibradas, ¿no? Cuidadoras de su casa, ¿no? Hace una semana los suegros de mi hija que recién se casó estuvieron en nuestra casa. Tuvimos tantas cosas, ya hicimos compras, ya había que limpiar la casa para que ellos estén en nuestro hogar y todo eso. Y yo había limpiado todo lo que pude, porque ustedes saben que cuando van visitas hasta debajo de la cama limpiamos un poquito, ¿no es cierto? Según yo hice todo lo mejor, pero ya lo último metí en los lugares de la cocina todo así, pero si usted abría la puerta caía todo, así que yo dije no, aquí nadie abre, o sea todo está perfecto. Llegaron los suegros de mi hija y bueno, nosotros ay, felices porque alcanzamos a limpiar, a que la casa esté, al menos por fuera se veía bien, ¿no? Pero a mi hijo se le ocurrió que perdió su agenda. Y mi hijo es así, parecido a la madre, ¿no? ¡Mi agenda! ¡Alguien! ¿Quién lo tiene? No, entonces, todos se pusieron en campaña, hermanas, para buscar su agenda y adivinen dónde abrieron. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Yo transpiraba, ¿no? Porque decía, estas personas van a pensar que mi hija es así igual que la madre desordenada, ¿no? Porque todos queríamos aparentar que mi hija va a ser la mujer perfecta para su hijo. Fue horrible, ¿no? Pero bueno, a veces nos pasa por momentos, pero hermana, hay casas que a veces de verdad. Yo voy a la casa y me dicen, Germaña, tú eres ordenada, ayúdame, ¿cómo hago, no? Para ordenar. Y yo digo, simplemente hay que hacerlo, ¿no? O sea, ponernos prioridades y saber que la casa tiene que estar en orden. No es que en un día, hermanas, lo que no hemos hecho, quizá en el mes entero, en un día voy a tratar de hacerlo, ¿no? Tratemos de que la casa esté en orden, un día una cosa, otro día otra cosa, otro día otra cosa. Y sí, para mí refleja lo que soy. De verdad que para mí refleja lo que soy una casa ordenada, ¿no? Porque yo no recuerdo que mi esposo me haya dicho, al menos tengo esa virtud que puedo decir, ¿no? Por favor, limpia porque van a llegar pastores de la iglesia, ¿no? O sea, gracias a Dios en eso no he tenido ese problema. Pero hermanas, a veces sí, ¿no? A veces el pobre sí me ha tenido que decir, pon agüita porque van, ya no van cinco sino seis personas. Y yo soy así de que si no, la sopa no puedo aumentar agua, tengo que hacer todo de nuevo y no alcanzo. Entonces, tenemos que ser hermanas aún en esas cosas, cuidadoras de nuestra casa, ¿no? Ya estoy viendo que están por aquí cerca. Bueno, lo último de este espacio, ¿no? También fuimos creadas, dice, para someternos. A nadie nos gusta, ¿no?, esta palabrita, someternos. Solamente ya mi esposo, yo sé que los líderes de ustedes les machacan y les enseñan y les dicen, ¿no? Solamente quiere decir ocupar el lugar que me corresponde en el hogar. Yo no quiero, hermanas, tener más todavía, ¿no? O sea, no me quiero quejar de que, ay, someterme, yo no soy su piloto, solo su copiloto. No, o sea, no puedo con más cosas, ¿no? Como mujer no quisiera tener más responsabilidades porque todas las que tengo son más que suficientes. Así que, hermanas, tenemos que aprender a ocupar el lugar que me corresponde. Me encanta, ¿no? No puedo llamar a alguien, pero es como someterse. Me gusta, una vez escuché de un pastor que decía, es solo agarrarse del brazo del esposo y seguir. Eso es someterse, ¿no? Agarrarlo del brazo y seguir, ¿no? Yo sé que ustedes van a tener mucho tiempo, hermanas, para estudiar y ver lo que quiere decir someterse. Hermanas, hagámoslo con gozo, ¿no? porque es una orden. Si fuera que el pastor lo inventó, bueno, ¿no? Podríamos reunirnos un congreso de mujeres y decirle, a ver, aquí me aclara, ¿no? O sea, pero no, o sea, es Dios. No puedo ir contra la palabra de Dios. Solamente que tengo que aprender realmente el valor que tiene primero para mi vida. Porque voy a estar en libertad. Si me someto, voy a vivir libre. Porque hago lo que debo. ¿Se acuerdan? ¿Qué libertad es eso? Bueno, vamos a seguir más rápido, ¿no? También dice que una de las responsabilidades de ser mujeres es ser reinas. Tenemos un reino, ¿cierto? Y necesitamos una reina en cada hogar. ¿Qué hace una reina? Cuando yo les pregunto, me dicen con el dedito, ¿no? Haz esto, haz esto, haz esto. Y yo sentada ahí, feliz, con una sonrisa, o enojada cuando no funcionan las cosas. Pero saben que una reina es la que desde niña ya es formada para eso. Una reina se capacita, estudia, se forma. Una reina no es la que ordena. Una reina es la que va a preocuparse por todos los que están a su alrededor. ¿Sabían eso? Una reina no es la que hace lo que le da la gana. Bueno, nosotros vemos en la televisión, ¿no? Que tienen $20,000 para gastarse en van de shopping y claro, se compran muchas cosas y tenemos esa la idea de una reina, pero no. Una reina es la que desde niña se forma para. Está haciendo tal cosa para. ¿Sí? Aún hasta cuando sonríe, cuando muestra su cara, es para. Para que su pueblo esté bien. ¿Han visto que las reinas cuando van siempre con su manito ahí saludando a todos? Porque cuando no levantan su mano es porque la reina está ofendida con todos, aún en esos detalles. Hermanas, seamos reinas como es una reina, ¿no? No la que ordena, no la que hace lo que quiere, ¿sí? Y después en la segunda parte, hermanas, vamos a tener un tiempito de conocer cómo Dios les hizo a los esposos. Esto me encanta porque he hecho algunas encuestas y desgraciadamente en Colombia no he hecho encuestas como las que hice en el Ecuador, ¿no? Para ver realmente si es verdad que la mayoría de los hombres son así. Yo sé que hay excepciones, yo sé que no podemos generalizar. Pero tengo una lista de cómo son los hombres, ¿no? Entonces, en la siguiente sesión vamos a tomar el tiempo para hablar de cómo son hechos de ellos, ¿sí? ¿Les gustaría eso? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, no?